Hola, tengo una confesión que hacer. Estoy harto. No, estoy poco. En realidad ni estoy. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Niña. ¿Qué edad tienes? 17. Te pregunté qué edad tienes y no la que quieres tener. Te dije 17. Bueno, en realidad 15, pero representa 17, ¿no? Bueno, sí. Oye, ¿y ese nombre en tu bolsón? ¿De un chiquillo? ¿Por qué no pones el mío? ¿Cómo te llamas? Se habla de... ¿Caminamos? Bueno, porque si no llego tarde a clase. ¿Tengo que ir a la salida? Esteo. ¿Sí? Bueno. ¿No me saludas? Ah, hola. ¿Creíste que no venía? No. ¿Vamos? ¿Dónde? ¿A cualquier par? Oye, pero ¿y la hora? La hora, miras, es lo de menos. ¿Ya? Ya. Tranquil, una cosa. Me das la mano y caminamos. Ya. ¿Ya? Ya. La la la la la la la la la la la la. Yeah.